Salta es una de las 23 provincias que forman la República Argentina. Está situada en la región norte grande argentino, al noroeste del país. Limita al norte con Jujuy y Bolivia, al este con Paraguay, Formosa y Chaco, al sur con las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, y al oeste con el vecino país de Chile. Su capital es la ciudad del mismo nombre. Su superficie alcanza los 155.488 kilómetros cuadrados y posee una población de 1.215.207 habitantes aproximadamente. La radio llega a la provincia al finalizar los años 20, cuando comienza a funcionar el primer estudio radial de Salta, gracias a la iniciativa del señor Bernardo Vázquez, en compañía de un técnico que había llegado desde Buenos Aires. Esta primera emisora, precaria y en cierto modo improvisada, se encontraba en el piso superior de un edificio ubicado en la esquina de las calles Subiría y España, y difundía básicamente programas de música grabada y alguna que otra presentación de músicos locales en vivo. Estimados amigos, gracias a los datos aportados por el Archivo y Biblioteca Histórica de Salta en la persona del profesor Néstor Caro, esta semana vamos a charlar sobre la historia de la radiodifusión salteña, una provincia íntimamente ligada a las guerras de la independencia argentina. Soy Daniel Camporini y les invito a compartir este nuevo capítulo de Historias de Radio. Hacia mediados de los años 30, allá por 1935 o 1936, la emisora es trasladada al edificio de la Casa de Gobierno, en la calle Mitre 550, que en la actualidad es sede de los tribunales y la legislatura, pasando a denominarse como LW4, Radio Provincia de Salta, bajo la dirección del señor Mario Valdivieso, quien además era un experto técnico en la especialidad, gracias a lo cual logró darle un cierto grado de desarrollo a pesar de las muchas dificultades financieras y la escasez del personal adecuado. Por esos años, la emisora estaba ligada a la primera cadena argentina de broadcasting de LR3, Radio Belgrano. La vibra en notas vigorosas, la música levantadora. Se siente el ambiente como una fiesta de alas. Los mil caminos del aire van a poblarse de voces enérgicas y cordiales, atando en frases emocionadas los eslabones de esta cadena que parte de las ondas poderosas de LR3, Radio Belgrano y TXA8, en onda corta. Fernando Ochoa. Y anuda con hilo sonoro a LT1 de Rosario, la zona aventurosa del porvenir agrario que tiende sobre el suelo su gran sábana de oro. Agustín Irusca. A LT9 de Santa Fe, la ciudad que respira brisas del Paraná y sueña con la gloria de todo lo que fue, porque sí en sus hijos la gloria que será. Lucio de Mare, a LB3 de Córdoba, la santa que se aprieta en los broches de sus tierras natales y ríe en su vertiente y mira al cielo y canta en todas las agujas que alza en su catedral. Roberto Fugazor, a LU6 de Mar del Plata, la reina del Atlántico que ha hecho del océano su balcón de dulzura y su nombre dilata en el orgullo altivo de cada americano. Roberto Firpo, a LU7 de Bahía Blanca, la tierra de los guapos que en horas de pobreza sacó la patria en alta volcando el cuerno de oro de su naturaleza. Mercedes Simone, a LD10 de Mendoza, la heroína que aún adorna con uva su rústico zarcillo, por fin iría a entregar a su ajuar en plumerillo para que el jefe hiciera sobre la cumbre andina flamear libre y triunfante la bandera argentina. A ver, Fleurín. A LB1 de San Juan, donde el sonda calienta sus próvidas entrañas y llueven miel las vides, y es más sabroso el pan y es perfumado el aire que envían las montañas. Argentinidad, palabra que es verso en el poeta, punto cardinal del hombre de gobierno, segura promesa de paz en el comercio, insignia orgullosa del soldado, sueño del niño, cartilla del maestro, escapulario del gaucho y sonrisa serena del obrero. En tu homenaje, federal, echa a andar sobre las rutas del aire estos profundos acentos que inspiran su patriotismo y su fe de triunfo en el trabajo. Estos fueron años en que los artistas se acercaban a la emisora para poner el hombro actuando sin pago alguno. Personajes como el Cholo Jorge, García Bedoya como locutor, o Víctor Ruiz, el gran cantante de la época, o el pianista salteño Martín Salazar. Su planta transmisora estaba ubicada en el distrito de Velarde, en el departamento de la capital. A la emisora ya se le había adjudicado el prefijo LB9, Radio Provincia de Salta, y contaba con un transmisor de marca Philips KBGH de 500 vatios de potencia, para la frecuencia de 970 kilociclos. Conectado todo esto a un mástil irradiante de 77 metros de altura con una antena de cuarto de onda. La energía de la planta era suministrada por un generador de corriente alterna de 10 kilovatios de potencia. Los estudios estaban instalados en la planta baja del edificio donde funcionaban los poderes legislativos y judiciales. Poseían un excelente tratamiento acústico. Allí se contaba con un equipo amplificador que estaba combinado con un mezclador de 6 canales en la mesa de control y dos bandejas para reproducir discos de alta fidelidad. Poco tiempo después, la radio es trasladada a la calle España y se producen importantes innovaciones, como por ejemplo la venta de espacios al comercio local, lo que le permitió la contratación de artistas, elevando así la calidad, lo que marcó el progreso de la estación. Es en este momento que comienzan a producirse los primeros servicios informativos y surgen las primeras compañías radioteatrales, elevando la popularidad de la emisora. Cuando asume la dirección de LW4, Radio Provincia de Salta, César Perdiguero, se produce la transferencia a manos del Estado de la emisora provincial y surge LRA, Radio del Estado Salta, el 3 de febrero de 1953. La radio pasó a integrar la incipiente red de emisoras del Estado Nacional con la designación de LRA Radio del Estado Salta, dependiente del Distrito 18 de Correos y Telecomunicaciones, que a su vez dependía del Ministerio de Comunicaciones. La primera transmisión comenzó al mediodía. El acto de transferencia fue a las 12 en el estudio de la radio provincial en la calle España, 764, donde siguió funcionando la emisora estatal. En septiembre de 1957, LRA Radio del Estado Salta pasó a denominarse LRA, Radio Nacional, y posteriormente recibió el prefijo LRA4, Radio Nacional Salta. La planta transmisora funcionó siempre en un predio en la avenida Palacios y la calle Gato y Mancha. En cambio, los estudios fueron trasladados de la calle España 764 a la calle Mitre 294. Luego pasaron a funcionar en la calle de Anfunes 140 y posteriormente al edificio de la planta transmisora. En el año 2006 fueron trasladados al lugar donde funcionan actualmente, la calle Pellegrini 715, en un primer piso. En 1977, Radio Nacional Salta comenzó a emitir en frecuencia modulada en los 102.9 MHz y hoy lo hace en los 102.7. Lamentablemente, esta emisora, al igual que otras radios públicas, han perdido en gran parte su identidad, pues prácticamente se dedican a retransmitir la programación de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. Durante mi estadía en Salta y Jujuy, pude también escuchar a LRA22, la radio pública jujeña, y también daba una similar situación. Paralelamente a todos estos acontecimientos, nace en la ciudad de Salta una nueva emisora de onda media que pasó a identificarse como LB9, Radio General Güemes. Como emisora privada y comercial, no descuidó el aspecto cultural. Sus estudios se encontraban en una vieja casona, lugar donde hoy está instalada la Casa de la Cultura, sobre la calle Caseros, y apenas se contaba con dos pequeños estudios y un salón auditorio construido en el fondo del terreno, hasta que posteriormente se la trasladó a su actual ubicación, en la calle de Anfunes, número 28. señores, tengan ustedes muy buenos días. Con la pomeña samba de Leguizamón y Castilla, en la versión de Jorge López Ruiz y su orquesta, LB9 Radio Salta de la ciudad de Salta, República Argentina, emisora adherida a ARMNOA, Asociación Radiodifusoras Privadas del Noroeste Argentino, y a ARPA, Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas, estación que difunde sus programas en la frecuencia de 1160 kHz en amplitud modulada, con una potencia de 25 kilovatios, con estudios centrales y administración en De Anfunes 28 Salta, antena y planta transmisora ubicada en el kilómetro 174 de la ruta provincial número 68. Inicia su transmisión correspondiente al día martes 3 de abril de 1984. Sus propietarios originales fueron los señores Bardesi, Vidal y Martínez, quienes al finalizar la licencia respectiva vendieron la emisora y la casa donde ésta se encontraba instalada. De este modo, los nuevos propietarios la rebautizan como LB9 Radio Salta y la trasladan posteriormente a la calle de Anfunes, donde se encuentra en la actualidad. El 13 de junio de 1963, LW2, radioemisora Tartagal, comenzaba a transmitir en la frecuencia de 1460 kilociclos con 250 vatios de potencia, y ese hecho marcó un hito en la vida del norte salteño. Hasta entonces, en toda la zona solo podían escucharse transmisiones nocturnas de las radios porteñas, como El Mundo o Splendid, pero con interferencias y dificultades, por lo que Radio Tartagal vino a cumplir con una verdadera necesidad. Sus propietarios fueron dos jóvenes andaluces que habían vivido antes en la ciudad de Salta, Gabriela Gil y Ramón Martínez. Gabriela fue la primera partera con formación que desempeñó su profesión en el pueblo. Ramón se dedicó al comercio, compró tierras y se dedicó a cultivarlas. A los pocos años de llegar, al pueblo instaló un gran almacén de ramos generales a una cuadra de la plaza. Los equipos fueron instalados en una de las propiedades de la familia Martínez, en tanto que la antena de 67 metros de altura, que fue fabricada en Tartagal, se colocó en un predio por donde años más tarde pasaría la Ruta Nacional 34. Equipos y operarios de yacimientos petrolíferos fiscales, con la utilización de grandes maquinarias, colocaron la antena en su respectivo lugar. El 30 de agosto de 1978 fue fundada LRA25, Radio Nacional Tartagal. Sus estudios se encuentran a 60 kilómetros de la frontera con Bolivia y fue inaugurada con un transmisor valvular de 5 kilovatios en la frecuencia de 540 kilociclos, aunque recientemente este equipo fue reemplazado por uno de 10 kilovatios totalmente transistorizado. Con esta información finaliza el programa de Actualidad en el Deporte correspondiente al día lunes 17 de septiembre del año 1984. Por la atención dispensada, gracias y pasen ustedes muy buenas noches. Finaliza aquí el programa deportivo de Radio Nacional, titulado Actualidad en el Deporte. Nuestra cordial invitación a sintonizarnos de lunes a viernes de 19:30 a 20 horas. Por la atención dispensada, gracias y buenas noches. Desde Tartagal, provincia de Salta, en la República Argentina y hermanando fronteras, está transmitiendo el LRA25, Radio Nacional, emisora dependiente de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Emite sus programas en 540 kHz amplitud modulada onda media. La hora en estudios, 26 minutos. LW4, Radio Orán, fue otra de las radios pioneras en el norte salteño. Salió al aire el 21 de diciembre de 1963, gracias al esfuerzo de su fundador, el doctor Germán Bernard, y luego de su fallecimiento, su esposa continuó con la administración de la emisora. Empleó la frecuencia de 1510 con 250 vatios de potencia, pasando posteriormente a los 1080 kilociclos de la onda media. En 1992, la emisora fue comprada por el arzobispado de Orán y luego este la cedió a Radio María, que la administra en la actualidad. Ha llegado el momento de la despedida, pero antes quisiera reiterar mi agradecimiento a la persona del profesor Néstor Caro, en el Archivo Histórico de Salta, por todas las atenciones recibidas durante mi reciente visita a esa institución. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Hasta la próxima semana, amigos. Muchísimas gracias.